Siempre será lo mismo. Correrá la sangre por cuestiones de racismo. Vivido diariamente en el mundo entero, olas de violencia creadas por unos pendejos que se dicen ser la raza perfecta. También morirán, deben de morir, también mueren.